Tengo que hacer un rosario con la cuenta de Marfil para rezar con tu nombre cuando esté lejos de ti, para tener en mis labios cuando me vaya a morir la suerte de estar besando la gloria que dejo aquí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando abandone mi tierra, tendré mis ojos llorando, porque lo que yo más quiero, y atrás me lo iré dejando. Llevaré por compañera y a mi bien de un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Mi corazón emigrante lo llevo pa' tierra extraña, será como un estandarte por la alegría de España, como una madre amorosa y échame tu bendición. Tu nombre España es la rosa de mi canción.